Mateo capítulo 22, vamos a leer del verso 1 al verso 14. Gloria a Dios. Los hermanos de este lado me van a ayudar a leer el segundo. Yo leo el primero, el segundo, el tercero. Y así nos vamos alternadamente, amén. Vamos a hacer una tercia de lectura. Y a la letra dice así, ya lo tienen todos los de acá, ya pueden leerlo. Pueden empezar, bueno, después de mí. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo... Listos hermanos, listos el 2, versículo 2. El reino de los cielos. A ver hermanos, ¿cuántas Biblias hay? Porque yo veo un montón por acá y no leen, no los de acá. Lean hermanos, o no les gusta leer. Vamos, 1, 2 y te vamos alternados así. Ustedes el número 3 hermanas, ¿qué dice? Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas, acá, acá, los de este lado. El 5 hermanos ustedes, más ellos... Qué mal están ustedes, hermanos, organícense. Verso 6, hermanos, ahora sí ustedes. Al oírlo el rey se enojó enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Verso 8. Ahí leyeron mal ustedes, ¿eh? Bueno, ahora sí, verso 9. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ustedes, el 11. ¿Ustedes, hermanos? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No entiendo por qué circunstancias los de acá leyeron mejor que los de acá. Porque esto sabe en hebreo y griego, ¿o qué pasa? Ok. Bueno. Considerando, hermanos, lo importante que es leer la palabra de Dios. Yo recuerdo una anécdota que me platicó mi abuelito. Cuando él se fue de bracero, pero se fue de contrabando, o sea, de mojado. Él y un cuñado de él, concuño de él, se fueron los dos y estaban trabajando en un rancho. Conociendo ellos la palabra de Dios, el domingo pues no sabían, no conocían a dónde ir a una iglesia. Y el domingo en la mañana se sentaron en un árbol a la orilla de la carretera, allí donde ellos estaban trabajando, y estaban leyendo el Nuevo Testamento. Cuando llegó lo inesperado, llegó la policía. Y se bajó uno de los policías y le dijo, tus papeles... sus papeles. Ellos se pusieron de pie, pero levantaron su Nuevo Testamento. El que estaba de chofer en la patrulla le decía, déjalos, vente, déjalos. Pero el policía volteó nada más y no le hizo caso. Cuando vio el policía y les dijo, ¿qué es lo que están leyendo? Le contestó a mi abuelito, leemos la palabra de Dios, su Nuevo Testamento. El policía le dijo, ¿sabes qué? Ustedes son hombres buenos. Ustedes son hombres buenos porque leen la Biblia. Siéntense, dice, no les vamos a hacer nada. Siendo parte de la migración, se quedaron ellos. Pero el otro día la sorpresa allí de todos los rancheros, de todos los trabajadores, le preguntaban a mi abuelito que qué cargaba, cuál era el amuleto que cargaba. porque se dieron cuenta que vino la migración, los vio y no se los llevaron, no los deportaron. Mi abuelito sacaba su Nuevo Testamento, le decía, este es mi amuleto, la palabra de Dios. Son cosas, hermanos, que marcan a veces la vida de los hombres, ¿verdad? Y la importancia que tiene la palabra para nosotros. Y resaltando la importancia de la palabra de Dios, Jesús siempre, hermanos, tuvo en mente enseñarle a la gente en qué consistía el reino de los cielos. Siendo el reino de los cielos, hermanos, algo tan complejo y difícil de entender a la mente del hombre, el Señor lo asemejaba por base de parábolas. Utilizaba ejemplos cotidianos para que la gente entendiera en qué consistía el reino de los cielos. Cuando fue Pablo, que ha sido el único que lo conozco que se echó una vuelta por allá, dijo que vio cosas que eran imposibles explicar, aún decirlas, no tenía lenguaje adecuado para ver las cosas que vio en el cielo. Se imagina si aún las que vio y no las pudo decir porque no había un lenguaje que pudiera describir lo que había en el cielo. Jesús, lo obvio, hermanos, ¿cómo poder explicarle a la gente en su mente limitada en qué consiste el reino de los cielos? Entonces empezó a tomar parábolas que son metáforas o simbolismos o figuras, hermanos, de la vida cotidiana para que la gente entendiera en qué consistía el reino de los cielos. Por eso cuando él empieza una parábola dice, el reino de los cielos se asemeja a tal cosa. Y en este caso, ¿a qué se estaba asemejando? Fíjese qué tremendo, ¿eh? Hay mucha variedad en lo que está aplicando. Se aplica a Jesús en parábolas, aplica el reino de los cielos para darlo a entender. Da muchas variantes. En este caso, ¿a qué lo está asemejando? ¿Qué es lo importante? ¿A qué lo está asemejando? A una fiesta, a una boda. ¿Sí estamos bien? A una boda. Queridos hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gustan las bodas? No, pues a muy pocos. ¡Qué tristeza, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Hermanos, yo digo que no hay, no hay cosa más hermosa que ser invitado a una boda. Y máxime cuando llegan y nos dan la invitación. Nos sentimos como los privilegiados. Y hay unos que no nos dan invitación, pero de todos modos vamos a dar gloria a Dios. Vamos de todos modos, nos encanta estar ahí dando las congratulaciones a los novios. Pues no me invitaron, pero aquí estoy, aquí. Bueno, eso es algo interesante. A nadie, hermano, nadie se niega a ir a una fiesta. Nadie. A veces ni preguntamos qué van a dar de comer. Nos gusta ir, den lo que den. Nosotros le entramos a todo. Gloria a Dios por eso. Bien, hermanos, el reino de los cielos es semejante, pero fíjense en esta ocasión, no es una boda simple, no es una boda cualquiera. ¿Quién es el que está organizando esa boda? Un rey, dice la escritura. Un rey está organizando la boda, la fiesta. Hermanos, si así entre nosotros cuando nos invitan a una fiesta, nos da gusto que nos inviten. ¿Cuánto más, hermanos, si el presidente Felipe Calderón nos invitara a una boda? Se va a casar su hijo y que le llegara a usted una invitación. Ay, padre mío, pues no hayamos ni qué llevar. Pero qué interesante, ¿no? Ir a una boda y que nos llegue ahí, hermanos. Yo conservo ahí como reliquia para mis generaciones que vengan, hermanos, invitaciones de parte del ayuntamiento de Fausto Vallejo. A mí, a mi nombre, dice Pastor Saúl León, está invitado al informe del señor gobernador. Hermanos, allí está para presumirle a Abdielo, a mí, todas mis nietecitas. Miren, gloria a Dios. Y eso es interesante cuando uno recibe una invitación de alguien muy importante. En este caso, un rey estaba haciendo la invitación a la boda de ¿quién? De su hijo. No sé por qué extraña razón no menciona el nombre de la esposa. Pero ahorita vamos a la metáfora, ¿verdad? Hermanos, se casa el hijo del rey. Se casa el hijo del rey y el hijo del rey da unas invitaciones a los más cercanos, a los familiares, a los amigos íntimos y hermanos, vayan e inviten a la gente, a mis invitados, a mi familia, a todos los que son de mi casa, invítelos. Hermanos, qué sorpresa tan tremenda se lleva este rey que aquellos que son invitados, que son de casa, que son los amigos, que son los conocidos, le dicen al rey: ¿sabes qué? No puedo ir a la boda. Voy a ir a mi trabajo, tengo que hacer negocios. Otro le dijo: no, tengo que atender mi hacienda. Otro le dijo: tengo que ir a atender mis campos. Otro le dijo: tengo que ir a atender mis ganados. Hermanos, póngase usted en la situación del rey, que cuando usted haya invitado a su gente que usted piensa que lo van a apoyar, que van a asistir, que van a gozarse con usted, le dicen: no vamos a ir. ¿Cómo siente usted esa expresión? Como una actitud de desprecio a usted, ¿no? Pues hermanos, ¿quién se niega a una boda? Hombre, vuelvo yo a preguntar eso. Pero estos tremendos, hermanos, siempre tuvieron un quehacer y no aceptaron la invitación del rey. Aleluya. No la aceptaron. ¿Qué cree que sintió el rey? El rey sintió tristeza y coraje. Ah, quiere decir que están despreciando mi boda. Quiere decir que en verdad yo que creía que eran de la familia, yo que creía que eran mis amigos, están despreciando la boda de mi hijo. Eso es lo que ustedes me están dando a entender. Si los estoy invitando, ya están los animales gordos, ya están listos, ya está lista la barbacoa, el mole, lo que sea, ya está listo. El hoyo con la penca ahí de maguey ya está listo. Hermanos, cuando ya está todo listo, y de repente el rey, ¿qué sentiría usted que lo dejen con la comida? Si ya están los animalitos allí ya listos, ya hechos y preparados, la boda ya está lista. Había una parábola también rabínica, hermanos, que dicen que a lo mejor Jesús también tomó esa parte. Una tradición rabínica decía, hermanos, que los reyes, cuando hacían unas bodas, o las personas importantes, no mencionaban el día, la fecha, no la mencionaban, nomás anunciaban: va a haber boda. ¿Cuándo? Cuando el rey diga, o cuando la persona anunciare, usted debe estar preparado. Quiere decir que las personas debían de tener ya el trajecito listo allí colgado, hermanos. ¿Me estoy explicando? Listo, cuando ya dijera el rey: mañana es la boda, ya están listos allí para ponérselo luego el traje de boda. Lo que enseña esta parábola rabínica es que muchos estaban preparados con su vestidura, ya listos para la fiesta, pero los necios, los desobedientes, los insensatos, esos pues sí tenían por allí la ropa, pero muchos se la ponían y como veían que no venía la boda, se la ponían y salían a trabajar con ella y la ensuciaban. Y después, ¡hey! La boda va a ser mañana. ¡Híjole! Al último día andaban lavándola. ¿Sí? Pero bueno, lo que enseña esta parábola es que siempre, aunque no haya fecha, siempre deben estar listos para cuando el rey llame a la boda, o una persona llame a la boda, ya debe estar lista la persona con su ropa bien arreglada. Y hermanos, dice la Escritura que en vez envió a los convidados y volvió otra vez a decirle a sus siervos: vayan, díganles que ya estoy listo, díganles por favor que vengan a la boda de mi hijo, están convidados, son los de mi casa, están convidados, yo he preparado todo está dispuesto, pero que vengan a las bodas, díganles por favor que vengan. Cuando regresaron, hermanos, al poco tiempo los siervos le dijeron: ¿sabes qué, oh rey? Que les dijimos tu mensaje que tu hijo se va a casar y ellos nos dijeron que no tenían tiempo para venir a tu boda. ¡Ah! Ellos nos dijeron que tenían cosas más importantes que hacer que venir a la boda de tu hijo. Qué triste, hermanos, es cuando la gente, o cuando nosotros, o cuando el pueblo de Dios descuida esa parte tan interesante. ¿Por qué no venimos a la casa de Dios? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué faltamos? Porque puede ser, hermanos, que aún los de casa tengan cosas más importantes qué hacer que para Dios. A veces, hermanos, lo importante toma la prioridad que lo excelente. En muchas ocasiones, lo urgente toma la prioridad de lo que debe de hacerse. Pero, hermanos, estamos equivocando nuestras prioridades. Hermanos, el hecho de que la gente, el rey no condena a los siervos, aquellas personas invitadas, no las condena, se molesta. No es malo, hermanos, que usted se le invite y que no quiera venir, porque usted se va a ganar el pan, no tiene nada de malo eso. Porque usted está trabajando, no tiene nada de malo. Porque usted está luchando por llevar unos centavos a su casa, no está malo eso, no es malo. Pero, queridos hermanos, cuidado cuando esas cosas pequeñas o ese trabajo que es cotidiano y que parece ser necesario, se roba para hacer lo más importante, que es servir a Dios. Yo estaba leyendo un comentario muy interesante y la verdad me pegó, hermanos, muy interesante. Dice, al final de todas las cosas, por muy progresista o por muy elevado que llegues en tu trabajo, nunca se va a comparar con el servicio que le des a Dios aquí en la tierra. Jamás. Por muy relevante que sea ese trabajo, o por muy relevante que desempeñes lo que tú estás haciendo aquí en la tierra, jamás se va a comparar con lo que tú hagas para Dios. Jamás. En realidad, hermanos, cuando ya termine nuestra jornada y que el Señor nos permita ver hacia atrás de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que eso tiene razón de ser. Lo que más importa aquí en esta tierra, hermanos, es cuánto hacemos para Dios. Es cierto, tú tienes derecho de proveerle a tu familia una casa. Es cierto que tienes el derecho de trabajar para conseguir un auto. Está bien, eso no se te condena, eso no está malo. Pero el problema es cuando, hermanos, ya usted obtiene eso y ya se le hace un hábito ya no venir a la iglesia, ya no venir a adorar a Dios. Queridos hermanos, esto es muy interesante. Sigue diciendo aquí la palabra: mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Esto llegó a un extremo de desprecio, hermanos. Los siervos que fueron a convidar no fueron a ofenderlos, no fueron a decirles malas palabras, no fueron, hermanos, a criticarlos. Solamente los siervos llevaban un mensaje del rey diciendo: estás convidado a las bodas del hijo del rey. Eso era todo. Les molestó tanto, les enfadó tanto. Dice que no solamente los maltrataron, sino que los mataron. Los mataron. La primera parte, hermanos, de esta parábola tiene una aplicación referente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, es el que está Jesús aquí dando esta parábola, dando a entender, queridos hermanos, que ellos iban a ser juzgados por ello. Y si vemos un texto paralelo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, que dice: a lo suyo, este es el paralelo, el texto paralelo, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. No le recibieron. ¿A quién se está refiriendo? A los judíos, a su pueblo, al pueblo de Israel. A ellos vino, pero ellos no le recibieron. Ellos son estos que en vez de venir a aceptar la invitación del rey, lo que hicieron es matar a sus profetas, ¿no es cierto? Mataron a sus profetas que eran los siervos del rey, y hermanos, los maltrataron, los ofendieron, etcétera. Y esta parte es dirigida para el pueblo de Israel. Pero, hermanos, sigue diciendo aquí la palabra de Dios: al oírlo el rey se enojó. Se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Muchos comentaristas, hermanos, ubican este texto o esta primera parte de esta parábola cuando el general Tito destruyó a Jerusalén en el año 70. Fue destruido totalmente Jerusalén, destruido. Y allí el pueblo de Israel fue disperso por todo el mundo. A partir de allí, hermanos, hasta 1948 fue que Israel volvió a tener ese pedacito de patria. ese pedacito para ellos en 1948. Pero desde entonces, hermanos, vagaron por todo el mundo, por todo el mundo. Esto, hermanos, quiere decir que Dios se enoja, Dios se molesta, Dios castiga. ¿Cuántos creen que Dios castiga, hermanos? Algunos argumentan, dicen, no, pero es que el castigo es la consecuencia. Bueno, no, pero yo hablo más específico. ¿Dios castiga, hermanos, por la conducta del hombre? Es más, le voy a decir una pregunta más específica. Me sentí medio amarrado. Hermanos, ¿Dios mata a la gente por el castigo, por su pecado? Cuando analizamos la Biblia, fíjese que es cierto, hermanos. Y todavía Dios sigue matando a la gente. Bueno, será tema de otra conversación, de otra reflexión, pero eso es una realidad, ¿eh? Tremendo. Al oírlo, el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aleluya. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. El mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan dice también otro paralelo a este texto. El 1:12, ¿qué dice? Más a todos. Les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. Aquellos hermanos que eran de casa despreciaron la invitación. Sin embargo, en esta ocasión, hermanos, ellos ya, dice, los que fueron convidados, la verdad no eran ni dignos de haber venido a las bodas. No eran dignos. Y cuando ya un rey, hermanos, expresa eso, yo te convidé, lo hice porque eras de mi casa, porque eras de mi familia, porque yo te conozco, porque te aprecio, pero despreciaste la boda. ¿Sabes qué? No eres digno de haber venido a esta boda. No eres digno, la mera verdad. Ahora cambia la estrategia. No se puede tirar la comida porque ya está hecha. Se nos va a echar a perder la comida. Y son como unos 5 bueyes engordados, hechos en barbacoa. Hermanos, ¿cómo lo vamos a tirar? Digo, a ver, ya está listo todo. Yo no puedo, yo tengo que llevar esta boda. Si los que invité no quisieron venir, ¿saben qué? Ahora vayan y busquen en las ciudades, en los caminos. ¡Ay! Ahí está tremendo, hermanos. Ahí está tremendo. Yo no sé qué novio, cuántos solteros jóvenes hay aquí. No levantan las manos, no sé qué les pasa. ¡Aleluya! No sé si ustedes cuando vayan a hacer su boda y nadie de Esmirna quiera ir, si ustedes se atrevan a ir por los caminos o irse al mercado de San Juan y llevar a todos los que se encuentren por allá a su boda. No lo harían, ¿verdad? No, hermano. No sabemos qué tipo de gente vaya a ir a esa boda. No. Pero el rey, hermanos, quiere que en su boda haya convidados. Y dijo, ¿saben qué? Si no vienen los de casa, si no vienen los que yo estimo, los que yo aprecio, muy bien que no vengan. Pero ¿saben qué? Váyanse a los caminos, encuentren buenos y malos y tráiganlos a la boda. ¡Ay, ay, ay! Y en esos llamados, hermanos, estamos nosotros. Oiga, yo era de los más malos, usted era de los más malos, y más sin embargo, Jesús lo encontró en el camino y dijo, vente, te invito a mi boda. ¡Aleluya! ¿Verdad? Vente, yo te invito a mi boda. Dice la Escritura, hermanos, que vinieron buenos y malos. Buenos y malos. Hubo una revoltura ahí. Pero lo interesante es que esos aceptaron ir a la boda, eso sí. Pues aquí nos invitan así nada más. Oye, que si no quieres ir a la boda de Leonel Godoy, allá de su hijo, de su hija. Pues vamos, no traes invitación. No le hacen que no traigas invitación. Tú vas a entrar, hombre. Pues claro que voy. ¿Cómo no? Yo voy. No, ya va a ser una boda. Seguro ahí van a dar bien de comer. ¿Cómo no? Lolo no hace el personaje. Nos hace ver ahí, aunque se vaya el presupuesto del Estado, no le hace. Ahí vamos. Pero va a ser una buena boda. Y resulta, hermanos, que se juntaron buenos y malos. Y dice la Escritura que las bodas se llenaron de convidados. Ahora el rey estaba a gusto, ya estaba tranquilo, todo mundo estaba gozando, disfrutando, y ahora sí el rey ya tenía tantita tranquilidad. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, pues ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Nunca faltan los colados, fíjate, en la Biblia habla de ellos. La Biblia habla de los colados. ¿Se han preguntado ustedes, hermanos, cómo llegó este hombre a la boda? ¡Entre el montón! Pero, ¿cómo lo vio el rey? El rey andaba paseando, viendo allí que, ¿qué les hace falta? No, pues aquí una Coca-Cola, porque no se ha llegado nada. Ah, muy bien, sírvenle esto. No, pues queremos más comidita, ándele pues. Viendo el rey que toda la boda estuviera en un buen ambiente, y de repente vio un fulano que dijo: oye, cuate, tú no estás vestido de bodas. Quiere decir que aunque trajo gente mala, aunque trajo gente buena de los caminos, la gente fue vestida con ropitas de boda. Sencillas, pero allí estaban. No, de veras, una boda es interesante, hermanas. Hasta el más pobre se cuelga, hasta el molcajete, pero va bien ahí. No puede ir común y corriente, hermano. No puede llegar a una boda así mal vestido. No, eso no. A una boda se va bien, ¿verdad? Vestidito, lo mejor que tiene en casa, ¿verdad? Entonces, era fácil, hermano, según la costumbre oriental, que el dueño, el que organizaba la boda o la fiesta, andaba vigilando como un anfitrión. Él andaba vigilando quién le hacía falta que se le atendiera bien. Pero de repente ve una persona que no está vestida de bodas. Dijimos aquí, bueno, se metió allí el colado entre la gente. Pero hermanos, ¿por qué el rey se dio cuenta de esta persona y sus siervos no lo vieron? Ahora, el rey no le echa la culpa a sus siervos, si usted se fija. Le pregunta directamente a él y lo descubre, porque esto nos da a entender, hermanos, que dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo hay gente que no es invitada a la boda y se puede colar y puede estar aquí, pero es una persona que no está bien vestida. Hermanos, no importa la vestimenta exterior, de lo que está refiriéndose esta parábola es de un vestido interior espiritual bien arreglado. Hay veces que a nosotros nos engañan también. Esas personas nos engañan porque vienen con apariencia, hermanos, de piedad, y puede ser que somos engañados y los vemos como gente normal. No, pues él está bien. Pero, hermanos, solamente Dios conoce su interior y le dice: amigo, tú no vienes vestido de ropa de fiesta. ¿Qué pasó contigo? Dice la escritura que aquel hombre, cuando lo descubrieron, pues se quedó mudo. Y se quedó más mudo porque el que le estaba reclamando era el dueño de la fiesta, no era un siervo. Entonces se quedó, pues quiso hablar, pero no pudo. Dijo: me está hablando el dueño. ¿Sí? Qué interesante es ver esto, hermanos, que nuestras ropas, cuando vengamos, hermanos, a la casa de Dios, ¿cuántos de ustedes, hermanos, de verdad se preparan para venir al culto? Preparados. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Preparados quiere decir vestidos como para venir a una fiesta el día de hoy. Algunas a veces salimos peleados de la casa y llegamos aquí todos amargados. Algunos venimos estresados del trabajo quizás. Pero, hermanos, ¿cómo podemos nosotros llegar? ¿Se imagina usted si cada uno de nosotros viniéramos, hermanos, bien vestiditos, bien elegantes, hablo de manera espiritual, bien vestidos en nuestro interior para adorar a Dios? ¿Qué cosas no sucederían cuando todos venimos ya preparados desde nuestra casa, bien listos de decir: yo voy a alabar a Dios, pase lo que pase, voy a adorar a Dios? No, sucederían cosas terribles, hermanos. Pero desafortunadamente, pocos vienen, hermanos, preparados para alabar a Dios. Pocos vienen vestidos para esta fiesta. ¿No cree que cada vez que nos reunimos, hermanos, para adorar a Dios, es una fiesta para nosotros? ¿Amén o no amén? Pues hermano, pues a mí no me dan de cenar ahí. No, no damos de cenar, pero la comida que el Señor nos da es más que suficiente, queridos hermanos. Porque ese es pan del cielo, aleluya. Amigo, ¿cómo entraste? Entonces el rey molesto dijo, a ver, vengan para acá mis siervos. Átenle, amárrenlo y échenlo para afuera. Aquí debemos de entender bien a quién se está refiriendo, hermanos. Se está refiriendo a una persona, hermanos, que entra, hermanos, en la fiesta, en la boda, sin venir preparado espiritualmente, venir completamente casi desnudo, venir con unas ropas andrajosas, venir con una ropa, hermanos, muy vergonzosas. Pero hermanos, por eso Dios sí la ve y Dios la descubre. Y ¿qué pasó? Tú no debes de estar aquí. Y si tú quieres estar aquí, ¿qué es lo que necesitas? Vestirte de esa ropa celestial, espiritual. O sea, hermanos, un ropaje de respeto, de veneración y de adoración a Dios. Eso es todo lo que Él quiere. Dice, sáquenlo hacia afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son, ¿qué? Y pocos escogidos. Hay mucha gente que se choca mucho con este texto, y sobre todo los calvinistas, bueno, los hermanos que dicen, no tenemos por qué preocuparnos. Ya el que Dios designa para ser salvo es salvo para siempre y ya no hay problema. Pero hermanos, cuando vemos este texto, dice, sí, muchos son llamados. ¿Cuántas personas no han escuchado el Evangelio aquí en la ciudad de Morelia? Miles, miles y miles, hermanos. Y es más, el ser llamado quiere decir que Dios les habla. ¿Sí me estoy explicando? Dios les tiene que haber hablado de una o de otra manera. ¿Sí? El asunto es cómo respondiste o cómo respondes a ese llamado. Si la gente no responde a ese llamado, hermanos, quiere decir que es la persona que se está quedando afuera de la fiesta. ¿Sí? Dice, y pocos escogidos. Estos pocos escogidos no quiere decir que se cierra un candado o se cierra una puerta para dar un límite de número de salvos. No, hermano, no. Porque entre esos escogidos estás tú. ¿Sí me escuchaste? Estás tú entre esos escogidos. Y tú puedes tener ese privilegio de ser llamado, pero al ser llamado también eres escogido. Por eso estás aquí, porque aquí es donde se revela, hermanos, la palabra. Aquí es donde se revela de qué manera puedes asistir a esa fiesta. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros como pueblo de Dios? La segunda venida de Cristo, las bodas del Cordero, el rapto de la iglesia. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que vamos a unas bodas. Amén. Aquí no se menciona, yo le dije al principio, el nombre de la esposa. Pero la esposa es la iglesia. Sí, por eso no se menciona. Pues ¿con quién se va a casar? Dijo, solo no se puede casar. Tiene que casarse con la novia. Y esa novia también, la figura es la iglesia. Entonces vamos a las bodas del Cordero, amén. Allá vamos a gozarnos. Así que hermanos, perdónenme, pero yo no creo que vaya a haber colados allá. Ahí sí, tantiele, porque allá no se va a poder, ¿verdad? Así que el Señor dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa, perfecta, limpia, que es la esposa del Cordero. Hermanos, las bodas, por eso la novia se casa de blanco, porque es el símbolo de la pureza, de la virginidad, de su castidad, todo eso, hermanos. Así que la iglesia no puede ir manchada, hermanos, no. Así que estemos prevenidos. Y las bodas, hermanos, su ropa, manténgala siempre limpia, amén, siempre lista. Cuando digan, ya está lista la boda, póngaselo luego su trajecito bien limpio. Señor, aquí estoy para irme contigo en las bodas del Cordero. Siempre, hermanos. ¿Sí? Mire una cosa interesante y con esto termino. Ahorita estoy empezando otra vez a leer la Biblia. Voy ahorita en Éxodo. Cuando saca el Señor al pueblo de Egipto. Y hermanos, dicen que cuando empezaron a celebrar la Pascua, me llama mucho la atención. Porque no, la Pascua no es no tanto un rito así que lo celebra. Es un rito, pero muy, muy curioso. Porque dice el Señor cómo la deben de celebrar. Pero cómo la celebran, cómo les dijo que la celebrara. ceñidos, o sea, bien vestidos como para caminar, con tu bordón en la mano, bien vestido, ya bien fajado, con tus lomos bien fajado, dice, listo para marchar, aunque lo hagas en tu casa. Qué curioso, ¿eh? Así, hermanos, nosotros como iglesia debemos estar listos para cuando Cristo venga por nosotros. Listos con su boda, con su vestido de bodas. Vamos a las bodas del Cordero, limpios con Él. Por eso, hermanos, no creo que aquí haya intrusos y que no los haya, ¿sí? Y si por ahí lo viera, usted ya sabe qué es lo que debe de hacer. Usted debe de ponerse esa ropa para entrar a la fiesta. Señor, yo quiero vestirme, yo quiero tener ese derecho de entrar a esa fiesta. Me gustan las fiestas, quiero estar contigo adorándote, pero quiero arreglar mi vestimenta espiritual. Amén. ¿No creen que es algo interesante, hermanos? Llegar con el Señor y decir, Señor, pues aquí está, mi ropa está un poco sucia, pero quiero lavarla en la sangre del Cordero, que esté resplandeciente, que esté limpia, porque quiero presentarme siempre limpio delante de tu fiesta. Esto es una fiesta, hermanos, que cada miércoles, cada vez que nos reunimos, por eso decía Santiago, cuando os reunís, ¿qué hay? Hay salmo, hay esto, hay canto, hay testimonio, ¿qué hay? O sea, ¿qué traes para ofrecerle al Señor? A muchos no vienen preparados a adorar al Señor, hermanos. Muchos vienen preparados, pero vienen como pípil entrando allí por la puerta. Bien cargados, bien angustiados. Está bien, el Señor dice que Él llevará nuestras cargas. Pero, hermanos, usted luego descárguela, porque usted ha sido invitado para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deje su carga, porque nunca he visto que alguien cante o se regocije con una carga encima. Yo nunca he visto eso, no se puede. Aviéntela, suéltela y goces en el Señor. Amén. La reflexión, hermanos, es esta. Estad siempre prevenidos, siempre preparados para cuando Cristo nos llame, hermanos, estar siempre limpios. Siempre debemos estar limpios. No diga, pues ahora que venga la semana que entra o ahí viene ya la Navidad, allí me voy a limpiar. No, hermanos, no espere eso. ¿Qué tal si Cristo viene antes de la Navidad? A lo mejor ni la alcanzamos a celebrar. Y entra el 2011, hermanos. Y a lo mejor usted el 2011 ya está allá con el Señor. ¿Qué le parece? Aleluya. A nadie la pasión irse al cielo, hermanos. No, yo veo como que... Si usted se quiere quedar, quédese, hermanos. Aquí es una cosa espantosa. Va a empezar la gran tribulación. Ya, ojalá y le vamos a dar un estudio de la gran tribulación. Pero así, hermanos, que hasta usted salga así todo tembloroso de aquí. Pero está tremendo, hermanos. Está tremendo, de veras. No diga, pues dicen que va a haber salvación en la gran tribulación. Pues ya me espero mejor. Dios lo guarde. Le van a cortar la cabeza. Oramos. Jesús, en esta noche hemos entendido, Padre Celestial, que nos has dado la oportunidad y nos has dado la invitación a todos para venir a las bodas del Hijo de Dios. Padre Celestial, yo te ruego que cada uno de nosotros haga conciencia en nuestra mente y que estemos plenamente preparados para enfrentarnos a ese gran día, para irnos a ese gran día, y no que salgamos, Señor, atados y echados afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dios, en esta noche te ruego que cada uno de nosotros hagamos un examen en nuestra vida, y de verdad venimos preparados, de verdad venimos listos para adorarte, de verdad nuestras ropas están limpias, la verdad nuestras ropas son excelentes, que merecen estar allí, y vestirnos bien, Señor, en esa boda. Padre Celestial, permite que nuestras vidas estén conscientes de ello y que la vida, Señor, de cada uno de nosotros esté limpia cuando se oiga la invitación en el cielo, la trompeta final de aquel que anuncia, he aquí el Señor viene, aleluya, aquí está el esposo, viene por la esposa, aleluya, e irnos a las bodas del Cordero. Gracias, Dios, porque nos has dado ese privilegio de participar con millones y millones de cristianos que han sido lavados con tu preciosa sangre, en tu sangre preciosa, Señor. Gracias, nos unimos a ellos en el cuerpo universal de Cristo. Gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya.